Para empezar, había que decir que no es un conflicto de esta semana, sino que lleva muchos años. Uh-huh. El conflicto por la democratización, hay que hablar por lo menos de la elección de la Asamblea del año 2006, cuando se intentó imponer a Alterini, quien había sido funcionario de la dictadura, lo que despertó una movilización estudiantil muy importante. Y bueno, finalmente terminó siendo electo en esa oportunidad por primera vez a Liu, quien asumía con la promesa de reformar los estatutos que datan de, los estatutos de la UBA datan de 1958. Entonces asumió con esa promesa, la incumplió, fue reelecto en el año 2009 también diciendo que iba a reformar los estatutos y no lo hizo. Entonces estamos llegando a una tercera elección con lo único que tenemos son promesas incumplidas y con un estatuto de la Universidad de Buenos Aires que es totalmente antidemocrático porque según este estatuto una ínfima minoría de profesores eligen y básicamente pueden marcar el rumbo de la universidad dejando afuera del cogobierno a estudiantes, al conjunto de los docentes, porque son, como te decía, muy pocos los que eligen, así como también a los trabajadores no docentes. Claro, el claustro no docente no tiene voto, ¿cómo es la situación? Exactamente, actual? Tiene voz, pero no tiene voto en el Consejo Superior. Claro, bien. Es una pelea que se viene dando hace mucho, y la Universidad de Buenos Aires, en cuanto al régimen de gobierno, es de las más antidemocráticas del país, tanto por esto que hablábamos de los no docentes, como por el peso que tienen en el gobierno universitario esta casta de profesores, porque en los consejos directivos tienen prácticamente mayoría automática. 8 de los 16 consejeros son profesores. Claro, exactamente. Bueno, y en los últimos días, debido a las tomas en las distintas facultades y también a la movilización del día de hoy, hubo también una especie de demonización de los estudiantes que estuvieron manifestándose. ¿Cómo vieron esta situación? ¿Cómo vieron estas salidas en los medios de comunicación? Totalmente, esto es así como vos lo planteás. Y sería bueno que todos aquellos que justamente llevan adelante esta campaña, que dicen que somos una minoría, hoy el frente que conduce la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es el mismo que se presentó para las elecciones del Consejo Superior, ganó la mayoría estudiantil. Sacamos 4 de los 5 consejeros por el claustro estudiantil, por lo cual nosotros desafiamos a las autoridades de la universidad a que hagan un plebiscito, a ver si los estudiantes y los docentes y los no docentes están de acuerdo con la forma de gobierno de la universidad. Ellos tuvieron que hacer la elección detrás de las vallas, detrás de la policía, porque justamente están evitando la discusión. Lo que no quieren hacer es discutir y mantener de esa manera los privilegios que tienen y orientar la universidad con una orientación claramente privatista. Bien. Jonathan, Matías, te saluda, buenas tardes. Bueno. Hoy eligieron al decano Postolsky. ¿Quién es Postolsky? Bueno, Postolsky es del mismo sector, digamos, que el decano Caletti, que era el decano que venía hasta ahora en Sociales. Pero es interesante también la forma en la cual se dio esta elección. Porque si bien Postolsky no responde directamente al sector de Barbieri, quien es el nombre más fuerte y hasta ahora el único candidato para ser rector de la universidad, la elección para el decanato de Sociales se dio también en el rectorado, aprovechando el despliegue policial y de vallas, etcétera, y se dio de la misma manera. Así que sectores que dicen responder a intereses distintos o que no pertenecen al mismo grupo de profesores, realizan las mismas prácticas totalmente antidemocráticas y amparándose en la represión, en la policía, para poder evitar dar el debate por la democratización. Se repite la misma lógica que yo te contaba a nivel universidad en las facultades. La lucha por la democratización es una lucha integral, que la damos a nivel universidad y que la damos también en cada una de las facultades con las asambleas, desde los centros de estudiantes o de las instancias que el propio movimiento estudiantil se da. Bien. Bueno, y por último, en relación a lo que fue el motivo de la protesta, este adelantamiento de las elecciones de decanos también, para poder votar rápidamente al rector para el 5 de diciembre, ¿qué es lo que creen que va a suceder? ¿Se va a dar finalmente esta votación en diciembre? A ver, lo que están buscando con esto es justamente hacer, tal como se hizo hoy a escondidas, digamos, en el momento estudiantil, lo mismo se plantea hace ya varios años con la elección en diciembre, un momento que ya no hay cursada, que no hay clases. Las últimas dos elecciones, quizás lo recuerdan, se dieron en el Congreso Nacional, cuando el Estatuto de la Universidad dice que tiene que ser en alguna dependencia de la Universidad de Buenos Aires, o de no ser así, en alguna otra universidad nacional. Bueno, acá lo hicieron en el Congreso, con vallas, con policía, con un operativo inmenso. Entonces lo que buscan con esto es justamente repetir esa misma lógica, seguir eligiendo rector, una nueva elección de rector, de espaldas, no solo al movimiento estudiantil, sino a toda la comunidad universitaria. Bueno, Jonathan, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes.